Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. ¿Cuándo nos estarás escuchando? ¿Quién lo sabe? Solo vos. ¿Cómo estás? Estás escuchando nueva emisión de nuestro programa, tu programa, el programa de todos, A Desafaltar. El programa que hacemos de Millones contra Monsanto. Estamos, como siempre, transmitiendo desde el estudio Nora Cortiñas en Radio Porqué. Es la radio que quizás no estés sintonizando, que hayas puesto en tu navegador para escucharnos en www.radioporqué.org.ar o en todas las radios amigas que nos retransmiten. Y hoy, bueno, es una emisión especial. Hoy la verdad que es un día especial, ¿o no, Jimé? Abada, sí es especial. Y bueno, tenemos muchas cosas para contarte, pero primero vamos a presentar, como siempre, y a toda la audiencia, y vamos a contar quiénes somos. Nuestra presentación en sociedad dice que somos un grupo de luchadores y luchadoras comprometidos con el cuidado de los bienes comunes. Somos un colectivo independiente de los partidos políticos, antipersonalista, antipatriarcal, anticapitalista, horizontal y autogestionado. Así es. Bueno, y en el programa de hoy vamos a estar hablando de fracking, obviamente, y de lo que está sucediendo en Neuquén. También vamos a tener novedades sobre Gualeguaychú con Botnia, una campaña mala sangre, una nueva campaña mala sangre, de esas pretensiones idiotas de controlar el clima con bombas químicas y ríos con represas. Bueno, y muchas otras cosas que ya vamos a ir desafaltando juntos, pero primero tenemos algunas noticias, ¿no? Sí, tenemos algunas que fueron las cosas que pasaron esta semana. El domingo pasado se encontraron 20 cóndores intoxicados en los alrededores de la ruta internacional a Chile. En la misma zona también habían sido hallados muertos dos zorros. Durante varios días la duda acerca de qué había intoxicado a los animales tuvo a la gente en alerta. Ahora se sabe que un vacuno muerto fue rociado con un químico agrícola causando la intoxicación. Las aves se caían, no podían volar y estaban paralizadas. De los 20 cóndores, dos murieron. Además, los demás se recuperan en Chile y van a ser liberados prontamente en la cordillera. Es increíble que esto haya pasado porque sabemos que el glifosato y otros tantos son inocuos. Es así verdad. Que no sé, es una sí, cosa es la, increíble. La selección, viste, de la biología, bueno, opera. También tenemos esto, la segunda parte, la parte de la campaña Mala Sangre. Resulta que hace algunas semanas nosotros mencionábamos el lanzamiento de la campaña Mala Sangre, que se trataba de una convocatoria de la organización ecologista BIOS, que está en la ciudad de Mar del Plata, que invitaba a funcionarios de esa ciudad a hacerse los estudios para corroborar la existencia de sustancias relacionadas con las fumigaciones en sus sangres. Por supuesto, los funcionarios no acudieron a la cita, no se sumaron a la campaña. Recordamos que lo que se había hecho desde BIOS era ir a las oficinas invitándolos a estos 5 funcionarios, entre ellos el intendente, para que se hiciera un análisis gratuito y desde sus oficinas para corroborar que tuviesen alguna de estas sustancias en sangre. Como ninguno de ellos se sumó, porque son recontra mala onda, los que sí se sumaron fueron referentes de radio y televisión marplatense y un artista local, que son Mariana Jerez, de Canal 10 de Mar del Plata, Diego Bertagno, de Canal 8, Daniel Temperoni, de Radio Brisas, Pablo Salgado, de Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, y el folclorista local Juan Manuel Chazarreta. Muy bien. Para más información, como dijimos la otra vez, se comunican con silvanabuján@yahoo.com.ar. Vamos a musiquita. Vamos a una musiquita, un tema generacional. Sí, sí, esto es para los que tenemos más de 30 largos, sí. y escucharon Los Visitantes y escucharon este temazo de Los Visitantes, que se llama Sangre, cantado por Palo Pandolfo y que está en una película bárbara argentina, pero los dejamos para que suene. La película se llama Nacido y Criado y escuchen este temazo. Sangre poca y pobre y tonta, sangre cara sucia. sangre lenta, fácil, tonta, sangre quieta, dura y tonta, sangre, sangre, sangre va, lamiendo va, la sangre para el viento y va, la sangre para suavemente el tiempo y va, siguiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecados, sangre, sin aliados, sangre, robótica, sangre, musical, sangre, matemática, sangre, sangre, sangre. Sangre poca, pobre y tonta, sangre clara, sucia y tonta, sangre quieta, fácil, tonta, sangre lenta, dura y tonta. Sangre va, lamiendo va, la sangre para el viento y va, la sangre para suavemente el tiempo y va, sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecado sangre, sin aliado sangre, robótica sangre, música sangre, matemática sangre. Y seguimos en Aves a Faltar, acá desde Radio Porqué. Para escuchar los programas anteriores tenés que entrar en la página de Facebook de Aves a Faltar o de Millones contra Monsanto, desde donde republicamos. Nos están retransmitiendo La Comuna, Radio Quién, La Caterva y A Contramano, y otros que se están sumando. Les mandamos un abrazo a todos y a todas los que nos están escuchando por nuestras radios amigas. Y vamos a seguir con otra noticia, una que tiene que ver con el clima, algo que seguramente a todos les va a parecer familiar. La noticia llega de Anquisilla, de Catamarca, aunque seguramente podríamos ponerle cualquier otro nombre de cualquier pueblo o ciudad y la noticia no cambiaría demasiado. Parece que este pueblo se reunió por primera vez en su historia en asamblea para tratar el tema de la sequía. Según los pobladores del lugar, cuando un grupo de nubes de aspecto tormentoso se acerca, lo intercepta una avioneta que a su paso disuelve la tormenta en poco tiempo. Como decíamos, la situación es común en otras partes del país. En Mendoza, San Luis, Río Negro, son provincias en las que se ha detectado esta práctica, que no solo afecta a los pobladores del lugar, sino que descompensan gravemente el equilibrio climático de todo el país. Según se sabe, al detectarse un frente de tormenta que puede llegar a generar granizo, enemigo de las plantaciones de frutales de Mendoza y de todos estos lugares que mencionamos, salen avionetas equipadas desde el Plumerillo o de San Rafael y las interceptan a estas nubes para disiparlas con bombas de ionuro de plata. En teoría, los químicos introducidos en el corazón de las nubes y la onda expansiva provocan que los cristales de agua que transporta la nube se transformen en lluvia. El granizo, que podría haber maltratado la producción frutihortícola, es lluvia que la alimenta. Sin embargo, eso no es lo que sucede. Lo que denuncian los habitantes en las zonas afectadas es que lo que se está generando son problemas de sequía. Córdoba, como sabemos, está en emergencia hídrica. Toda la provincia sufre estas sequías. Los ríos caudalosos están en estos momentos en los niveles más bajos registrados en toda su historia. Un vecino de Nono, Marcelo, aseguraba que el comercio de frutas y hortalizas hizo que los terratenientes utilicen estas bombas. Y dice, toda nube que viene desde San Luis la bombardean por medio, por miedo a que sea granizo. Ellos disparan contra la nube y evitan el granizo, pero nos dejan sin agua a nosotros. Los vecinos sospechan que detrás de esto estarán las aseguradoras de cultivos y de frutales, cosa que, por supuesto, los gobiernos provinciales parecen estar poco o nada interesados en regular. La modificación climática es algo peligroso en sí mismo. La mano del hombre interviniendo en delicados equilibrios naturales ya ha causado más de un desastre natural y, sin dudas, la intervención en busca de atenuar tormentas es un riesgo para la humanidad entera. De lo que estamos hablando es de estos chemtrails, que vamos a hacer un programa tratando de profundizar esta problemática, pero hablando de cómo se pone en riesgo a la humanidad, nos vamos para el sur. Sí, porque estamos conectados ya, tenemos dos cosas. Tenemos para en el estudio a nuestro compañero Diego Tirricio, que es del Observatorio Petrolero Sur. Sí, gracias, ¿qué tal? Diego, buenas noches. Por estar. Y tenemos en línea a Gabriel Cherqui, Huerquén, Caxi Palín, no sé cómo lo estoy diciendo. No. Hola, ¿cómo estás? Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Sí, soy Gabriel Cherqui, el Huerquén de la comunidad Caxi Palín, acá Loma de la Lata. Así que es un gusto poder dialogar y poder tener contacto con ustedes. No, el gusto es nuestro, Gabriel. Contanos, vos estuviste, estás, no sabemos cuál es la situación en la que te estamos llamando. Bueno, nosotros estuvimos a partir de hoy de las 8 de la mañana concentrado en la puerta de la legislatura para pedirle y exigirle a los funcionarios, en este caso del Estado, que se tenga en cuenta el reclamo de la gente, que se tenga en cuenta que lo que están haciendo, lo que van a hacer, es un acto de bestialidad, dado que se va a entregar a mano del mejor postor, en este caso que es Chevron, un recurso que aparte de dejar la consecuencia en el territorio, va a dejar pobreza para todo el país y envenenamiento y enfermedad a granel en este caso. Y bueno, estando ahí, siendo las 10 de la mañana, y nos acercamos a donde estaba el vallado, y bueno, la policía automáticamente empezó a reprimir y empezó una represión de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue una represión continua porque en ningún momento nos fuimos del lugar. Diferentes sectores, éramos alrededor de 3.000 personas las que estábamos, y nos mantuvimos hasta ahora, hasta las 6 de la tarde, hasta que la impunidad de estos tipos sinvergüenza y corrupto que tiene el gobierno de la provincia de Neuquén, a pesar de la represión, a pesar de heridos, de balas, de plomo tirada por la policía provincial en este caso, decidieron sesionar igual. Así que, vista la situación, se convocó nuevamente para mañana, a partir de las 10 de la mañana, a una movilización más para repudiar este convenio y este proyecto que lo pretende convertir en ley, ¿no? Sí, es increíble lo que contás. A la distancia se ve como todo mucho más grave, viviéndolo con la impotencia de no poder estar ahí, no poder estar colaborando. Pero bueno, elegimos esto de por lo menos recoger el testimonio de quienes están ahí para que cuenten en primera persona. Además, ustedes son una comunidad que vive esta amenaza en primera persona. ¿Querés contar un poco sobre eso, sobre la cercanía de la comunidad y por qué están ahí hoy luchando? Sí, por supuesto. Chevron, YPF, Repsol son estas empresas que el gobierno nacional y provincial le ha abierto las puertas al territorio de nuestras comunidades, en este caso. Nosotros somos los que sufrimos las consecuencias directas, en este caso, de la contaminación desde el tiempo de Repsol, y ahora YPF, y ahora también se suma Chevron. Podemos contar desde la experiencia propia, ¿cierto?, de que esto no es tan lindo como lo mencionan. Ustedes fíjense en el discurso, hablan de millones y millones y millones, pero es imposible de que estos estados, esta gente, estos funcionarios de turno pongan los capitales extranjeros, los capitales económicos del país sobre la vida y la salud de las personas, en este caso. En contra de eso estamos, porque también estamos de acuerdo de que se extraigan los recursos para el bien común de la gente, ¿cierto?, del país y el desarrollo y todo lo demás. Pero no pueden privilegiar los capitales, en este caso, mucho menos extranjeros, por encima de la vida de las personas. Y ya dejó de ser un problema de los mapuches. Hoy veía 3.000 personas en Neuquén Capital, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, se movilizaron porque saben de que el fracking es prohibido en diferentes partes del mundo, y en el único lugar que le abren las puertas, y encima una empresa prófuga de la ley, como Chevron por haber dejado el pasivo ambiental que dejó en Ecuador y en diferentes partes del mundo, y el gobierno, sin consulta previa, sin nada, le abre las puertas de nuestras casas, violando todos los derechos constitucionales que tenemos los pueblos originarios, violando el derecho de los ciudadanos de saber qué es lo que se va a realizar en el país. Lo único que nos cuentan es que van a traer 1.300 millones de dólares. Ahora, no están contando las consecuencias que van a dejar esos 1.300 millones de dólares en la vida, no, ya no más de los mapuches, sino de la población en general. Gabriel, hace un ratito vinimos nomás de la marcha, del encuentro que se hizo acá en Buenos Aires. No sé si llegaste a ver algo de eso, pero son innumerables las agrupaciones y los foros y las asambleas que estuvieron firmando ese documento conjunto. Y ahora, nosotras hace unos programas también atrás habíamos leído y habíamos comentado algunas de las declaraciones que se hicieron, en que patéticas, no cínicas, esto que decir, resulta que los originarios son los que se van a las tierras donde está YPF y Chevron, no es Chevron que viene acá con el ánimo este, ¿no?, de sacar todo y desertificar y de dejar un desastre en la región. Primero eso, ¿cómo había recibido la comunidad esas declaraciones? Y después, teniendo tu llamado acá, o sea, aprovechando que estás en línea, si nos podés contar un poco cómo es el cotidiano, o sea, ¿cuán cerca estaría la zona de fracking de las hectáreas en las que ustedes están? Porque la verdad que no es muy común poder hablar con una persona de la comunidad que, como nosotros decimos a veces, que lo tiene eso en el patio de atrás, que no está, viste, a kilómetros donde sea, podría afectar la fractura hidráulica. No, por supuesto. Dos cosas. Te voy a contestar la respuesta en este caso de Luis Zapat, presidente de la Comisión Hidrocarburos, que fue el que comentó. Nosotros no estamos, no fuimos a ningún lado. Es más, los pozos petroleros están a 30 y 50 metros de la vivienda de la comunidad. Increíble. O sea, estamos hablando de 1.600 pozos con una población de 140 personas. Estamos hablando de una extensión, en este caso, de la comunidad nuestra, de 6.800 hectáreas, de la comunidad Campo Maripe de 9.600 hectáreas. No estamos diciendo, che, no tiren las cosas al río. No, le estamos diciendo, no tiren las cosas en el patio de mi casa. Claro. De estos dos años, llevamos cinco muertes, hay gente con cáncer, que murió de cáncer, hay gente que murió de malformación genética, hay gente que murió por abortos espontáneos, futuras mamás que estaban por tener su bebé, abortos espontáneos. El índice del cáncer creció el 25% estos últimos dos años. Tenemos gente enferma en dos comunidades, enferma por la actividad esta, ¿cierto? Y encima de toda esta situación, si vos vas al pueblito más cercano, que es donde podría llegar a ver un hospital, hay una salita médica, sí, que la mostraba bien claramente el otro día Canal 13, que es la Nata, en el programa de la Nata, donde hay tres ambulancias, las dos están rotas y una no tiene combustible. Y está hablando de la ciudad más importante energética de Sudamérica en este caso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros no decimos nada, ¿cómo hace la persona que no está ligada al petróleo y que no tiene una prepaga? ¿Cómo hace para atenderse? ¿Cómo hacemos nosotros para atendernos, en este caso, en una cuestión médica, cuando no hay una evaluación de los riesgos? Ahora, imaginémonos esta situación. Esto no termina ahí, es peor aún. Porque el agua que están contaminando, los 80 millones de litros de agua que contaminan por cada fractura hidráulica, contaminan millones y millones y millones y millones y millones de litros de agua que corren por los ríos Neuquén, Lago Marimenuco y las napas freáticas. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos dejan? ¿cuál es la regalía que nos traen para dejarnos a nosotros, sabiendo que después que termine la actividad, o después que se vayan, o que empiece a funcionar después de 5 años, no vamos a poder utilizar la tierra, no vamos a tener salud, no vamos a tener posibilidad de desarrollo de trabajo, pero mucho menos vamos a tener posibilidad de vida, porque vamos a tener cáncer asegurado en esta situación? Estamos hablando del benceno, del tolueno, del xileno, hidrocarburos volátiles que no lo ves, que no lo podés evitar, que lo aspirás, que se te mete por la rendija de la puerta o por la cerradura. O sea, no es algo que le pones una valla y no pasa. Uh-huh. Es esa la situación, y no solamente nosotros, porque peor aún es cuando todo esto, por la situación energética, se encarezca. No va a haber posibilidad de vida y desarrollo de ninguna persona, porque Chevron se va a ser dueño y señor de todo lo que es de la riqueza de la Argentina, ¿no? Totalmente, clarísimo. La verdad, Gabriel, hoy escuchábamos esto, ¿no? Neuquén se pone de pie y dice: el agua es más importante que el petróleo. Y realmente es así. Esperemos que realmente estos que aún siguen sesionando, faltándole total respeto a aquellos heridos, a aquellas víctimas de la represión, puedan concientizarse, porque esto nos toca a todos, como vos decís, no hay forma de pararlo, no es selectivo, la contaminación no nos va a tocar a todos, y de hecho están sobre una fuente de agua tan como ese acuífero que va a ser, como decís vos, contaminación para millones y millones de litros. Bueno, desde acá te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad que te felicitamos. Lo que habrán vivido hoy debe ser horrible. Estas noticias que debes estar llevando también para tu comunidad, de sangre, de balas de plomo, de impunidad, debe ser de lo más triste. Así que desde acá, bueno, la mejor energía, el aguante, estamos con ustedes compartiendo esto y sumando a transformar. Somos un montón, como decías vos, hoy en muchas ciudades que estamos lejos nos pudimos organizar para decir eso, el agua es más importante que el petróleo también. Desde ya, muchas gracias. Recibimos la fuerza que nos envían. Venimos viajando con hermanos mapuches para nuestro territorio, y me gustaría dejar un mensaje para todos los oyentes de la emisora. Hay dos cosas: podemos sumarnos a este tipo y dejar que se lleven todo, ¿sí? O podemos salir a la calle y no somos parte de esta situación. Si total, o nos matan ellos con la represión, o nos mata el cáncer a plazo fijo. O sea, decidimos hoy levantarnos, hoy, para poder dejarle a los hijos de nuestros hijos un porvenir y salud digna y agua digna, donde puedan disfrutar de la vida y de la naturaleza. Y por otro lado decir de que los recursos son nuestros, son de nosotros, de los mapuches, de los argentinos, de los neuquinos. No puede ser de que le regalen o se bajen los pantalones, en este caso Cristina Fernández de Kirchner o Jorge Zapac, por la plata que le aseguraría, creen ellos que le aseguraría una vida eterna, cuando tengan cáncer, cuando tengan cáncer en la sangre, cuando tengan ese plomo, mercurio, tolueno y xileno en la sangre, no va a haber miles de millones de petróleo que lo puedan resolver. Y esa es la situación que tenemos que defender. Y como sabemos que no nos van a defender ellos, tenemos y llamamos a defendernos entre nosotros, entre los pueblos, en este caso, el pueblo argentino, el pueblo mapuche, el pueblo com, el pueblo guaraní, huichí, todos los pueblos juntos vamos a sacar esto adelante. Así que desde ya, muchísimas gracias, mi fuerza a ustedes también, y ojalá poder seguir estando en contacto y difundiendo esta situación, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Al que escuchaban es Gabriel Cherqui, Huerquén, de la comunidad Caxipallín. Estaba hablando de lo que pasó hoy en Neuquén. Estuvo él ahí y dio su testimonio. Seguimos acá, hablando sobre esto, y para eso lo tenemos a Diego de Ricio del Observatorio Petrolero Sur, para que nos ilustre un poco sobre qué se está tratando, por qué se está tratando esto, que tratemos de reconstruir la historia porque es bastante compleja, porque en realidad lo que se está tratando es algo que nadie conoce, algo que no se lo muestran a nadie, una joyita que tienen ahí guardada, que es este acuerdo, que en realidad se trata sobre el acuerdo secreto, se trata autorizaciones a que siga siendo secreto prácticamente. Sí, esto en realidad parece como si fuera el camino inverso, ¿no? Digamos, posterior a un acuerdo entre privados, se pone puesta uh-huh. en acción un andamiaje público, en vez de una decisión tal vez pública que después después los privados acatan, digamos. Primero se da el acuerdo entre YPF y Chevron, luego se larga el 929. Y luego pasa a la provincia de Neuquén, que ratifica y al mismo tiempo convalida el acuerdo con la empresa YPF, ¿no? Digamos, esto por una cuestión del 929, que es el que largó el gobierno nacional, porque YPF es el único operador que estaría figurando hoy en día en el acuerdo, que era lo que se discutía hoy en día en Neuquén. En este momento, los legisladores de Neuquén que están sesionando, que están tratando, no están viendo el acuerdo. Están viendo el acuerdo con YPF, sí, entre la provincia y YPF. No están viendo el acuerdo YPF-Chevron, que eso es algo que ni siquiera muchos directores de YPF pudieron acceder, digamos. O sea, estamos viendo un nivel de secretismo altísimo. Es como, perdón, yo sigo preguntando como uh-huh. si tuviese 2 años, pero necesito entender. Esto es como un acuerdo marco y las adendas, los acuerdos particulares, no se los mostramos a nadie. Eso, que en realidad es donde se cocina, donde, uh-huh. donde se está cortando el bacalao, donde están los pormenores, las decisiones trascendentales, donde se dice con qué van a accionar, de qué forma. Eso es lo secreto. La letra chica, claro, no la mostramos. Hay como 3 ejes que uno puede hipotetizar de lo que estaría dentro de lo secreto. Beneficios, responsabilidades y arbitraje. Digamos, o sea, responsabilidades que incumben desde lo que puede ser una responsabilidad en la operación misma, hasta pasivos ambientales, hasta problemas con la operatoria por la cuestión de licencia social. Arbitraje, que bueno, sin embargo, el acuerdo que se manda entre YPF y la provincia es muy claro, que si bien se rige por leyes nacionales, el arbitraje en última instancia queda en la Cámara Empresarial Internacional, que reside en París. Siempre es muy favorable para las empresas. El nombre lo dice todo, sí, claro. Digamos, el presidente es el jefe de la Cámara Empresaria de Estados Unidos. Un amigo. Comen juntos. Un compañero, claro, ¿no? Digamos, sí. Sí, asambleísta. Claro. De olla popular. De olla popular. Sí. Y la cuestión de los beneficios, que lo único que uno sabe son declaraciones públicas, que sería el famoso 50-50 que tanto se pregona en la década de crecimiento con inclusión, ¿no? Hay una cosa que ustedes habían analizado, que nosotras, cuando dimos la noticia, cuando fue el acuerdo, ¿no? Cuando se conoció el acuerdo, que ustedes hacían un análisis que incluía esto de cómo se iban a rendir los beneficios. Uh-huh. Que a mí me llamó mucho la atención, porque es muy gracioso que la propia empresa, que el propio que se está haciendo de los beneficios, sea el que tenga que declarar, y que solo se crea eso, es genial. Sí, y esto es como un exponente de todo un sector, ¿no? Digamos, o sea, YPF en este sentido está, por un lado, sentando bases para el nuevo esquema de negocios, que son los no convencionales, que va mucho más allá de Chevron, va mucho más allá de Vaca Muerta y Neuquén, porque involucra buena parte del territorio nacional. Y al mismo tiempo, en estas cuestiones, la declaración jurada que se hace sobre producción y reservas lo tienen todas las empresas, digamos. O sea, entonces, YPF, si bien es la mayoritaria, controla un 30%, 35% de la producción. Después Total, Exxon, Shell, que también están desembarcando en no convencionales, Pan American Energy, uno de los mayores productores de petróleo del país. Me suenan todos muy nacionales y populares. Exactamente, esos. Nacionales populares, compañeros, digamos también. Todos ellos declaran a partir de declaración. O sea, no hay ningún tipo de auditoría por parte del Estado nacional. ¿Qué serían? ¿Declaraciones juradas? Declaraciones juradas, claro. Exactamente. Es, la minería también hace eso, ¿no? Esto le creemos a Don Barrick. Claro, porque ellos son los que saben el negocio y por eso son los que lo operan, ¿no? Entonces, bueno, bajo esa premisa. Y aparte es muy confiable, eso. Es muy confiable. Sobre todas las cosas, es gente muy confiable. Y lo de los pasivos ambientales que decías recién, también. Eso hay que. Alguna de las dudas, sea quien se hace cargo del pasivo ambiental de la mano de Chevron, me dio como un escalofrío en la espalda. Sí, y pensemos que dentro de los acuerdos entre YPF y Neuquén se avanza en un paso más que uno considera ya poco. Uno nunca deja de perder la sorpresa, ¿no? Porque lo que se crea es una comisión para evaluar conjuntamente las mejores técnicas y pasos en materia ambiental. O sea, la empresa es juez y parte dentro del proceso de poder de policía ambiental que lo tiene sí o sí el Estado. Entonces, esto, y insisto con esto, estos son pisos de negociación. El resto de las empresas que quieran instalarse sobre no convencionales van a mirar esto, van a mirar lo que es el 929. O sea, son concesiones directamente hacia el sector privado. Que le garantiza algunas cuestiones, como decís vos, de base, como para venir y hacer grandes negocios acá. Uh-huh. Entre ellas, una cantidad de años interesantes que van a tener estas cláusulas garantizadas para venir a explotar. Eso pensaba. Que son 35 años, ¿no? Son, claro, porque se extiende automáticamente. Si bien las concesiones son 25, bueno, somos tan generosos que hacemos 25 y 10 más, porque también está contemplado. Y por las dudas, si no les. Es como un alquiler. Si no podían, no experimentaron suficiente 25 años, ¿qué es? Podés equivocarte, o sea, estás ajustando todavía el método en 35 años, claro. La tasa de retorno por ahí es baja, entonces no te hiciste mega multimillonario y te falta alguna hoyo más para comprarte. Deben tener hipotecas, deudas, ¿no? Esta gente hay que darle una mano en ese sentido. Hagamos una vaquita, llamamos acá a hacer una vaquita para aguantar un poquito a Chevron, porque... Sí. Desde el observatorio, ¿cuáles son los puntos más irrisorios? Uh-huh. Lo digo cínicamente, pero la verdad es eso. Los puntos más rojos que ven en todo el tema, digo, desde estos tres ejes, ¿no? O sea, que puedan atravesar los pasivos. Sí. Si pudieras elegir, yo sé que son innumerables. Sí. Por un lado, que se quiera circunscribir la discusión a Neuquén y a Chevron, ¿no? Uh-huh. Eso es el primer craso error y cuestión bien jodida de la estrategia del gobierno nacional de YPF, porque al mismo tiempo Galucho es muy claro, ¿no? Digamos, en el sentido de decir, esto hay que valorizarlo, hay que valorizar los recursos no convencionales. Sí. Y el objetivo no es Vaca Muerta únicamente, es todo el país. Por eso dice, no necesitamos muchos chevrones, por eso dice, necesitamos, por eso en un momento se pensaba por qué hacer la alianza con Chevron, si se puede efectivamente con esos niveles de inversión, mismo YPF lo puede hacer. Bueno, pero el tema es que no es Chevron, no son los 300 y pico de kilómetros cuadrados que se quiere hacer cerca de Añelo, sino que es toda la parte norte de Neuquén para empezar, involucra Mendoza, involucra exploración en buena parte de la cuenca chaco-paranaense, que involucra Entre Ríos, Santa Fe, sí. Involucra nuevas formaciones en provincia de Buenos Aires, el resto de Patagonia, norte de Salta, digamos. Estamos pensando en un... Los no convencionales vienen a patear el tablero de cómo se conoce hasta hoy en día las zonas productoras y consumidoras de petróleo. Y esto reajusta todo el mapa productivo del país, claro. O por lo menos esa es la intención, ¿no? Digamos, o sea, claro. De ahí a que las formaciones sean económicamente y técnicamente viables es otro tema, hay falta mucho estudio y demás. Entonces, para nosotros el primer punto a hacer énfasis es que esto es una discusión nacional y es una discusión por la modificación de buena parte del territorio. En otro punto es el grado de autoritarismo y violencia con que se viene implantando. Por un lado lo podemos ver en lo que son la cuestión de de la cuestión secreta que se viene manejando con las empresas transnacionales que hablábamos antes. Por otro lado, podemos ver el salteo de todo paso formal, abierto y participativo que se viene planteando. Hoy escuchaba a legisladores del MPN diciendo lo buenos que ellos habían sido porque respetaron todos los pasos, cuando la Comisión de Ambiente no tuvo tratamiento sobre el acuerdo, claro, cuando esto se adjudica directamente sin licitación y oferta pública, como tiene que ser una concesión hidrocarburífera. Directamente la provincia eligió, dijo, esto se lo damos a YPF, creamos una nueva área y creamos una nueva área con los determinados beneficios económicos. Entonces se saltea audiencias públicas, se saltea al mismo tiempo cualquier tipo de control por parte del Poder de Policía Ambiental y Poder de Policía Regulatorio, porque también para los niveles de producción, técnicas, etcétera, va a ser una comisión conjunta la que establezca esto. Entonces es un retiro directamente deliberado por parte de la provincia en todo lo que tiene que ver materia de fiscalización. Entonces estamos diciendo que otro punto rojo es que se están creando bases donde todas las empresas sentarán nuevas formas de negociación territorial de la industria petrolera. Y como otro punto, con la técnica del fracking, que me imagino que ya habrán hablado, y el otro punto es la vocación productiva de los no convencionales en el mercado externo. Esto quiere decir no solamente hay una combinación de mercado interno y mercado externo, combinación que el mercado interno responde a sectores extractivos como megaminería y agroexportación. Pensemos que hoy en día la gran mayoría, casi el 60-70% de nuestra matriz energética va hacia industria y transporte. Y por otro lado, en externo, para obtener divisas, ¿no? Entonces es la cuestión de suavizar la balanza de pagos, ¿no? Entonces son estos tres puntos, uh-huh, los que nos parece central que sí, tendría que... álgidos de lo que estamos viendo. Bueno, hagamos un respiro, vamos a musiquita, porque es demasiada información, vamos a relajar un poquito la cabeza. Como mucho. Y con un tema de Los Redondos, porque hoy parece que el infierno está encantador y les decimos a todos ellos que vamos a seguir peleando. Quieren comernos el dolor, no los vamos a dejar. Y al que menos vamos a dejar es este, Galucha. Este que viene. Es como un. Viene pidiendo pista, este quiere introducirse en la nómina de los indeseables, de los que vamos a nombrar como persona no grata en este estudio. Acá declaramos gente. No grata fácilmente, me gusta, Diego, sí. Así que en este pequeño acto homenaje, Galucho, sos persona no grata de a desafaltar. Se lo ganó. Bienvenido. Se lo ganó. Subite al podio. Muy bien, Diego festeja, vamos. Vamos con esto. Vamos a explicar por qué le decimos, uno de los motivos, ¿no? Sí. El 22 de agosto se llevó adelante la 10ª reunión anual del Consejo de las Américas en el lujoso Alvear Palace Hotel. Divino. No fuimos. Son cosas que pasan. Pero el que sí fue el director de YPF, Miguel Galucho. Y dijo esta frase que lo rankeó para el podio de las frases desafortunadas y que recién el compañero Diego, que lo tenemos acá de invitado del Observatorio Petrolero Sur, mencionaba. Necesitamos muchos chevrones. Tiro. Chao, buenas noches. Cerramos. Chicos, me tengo que... para escuchar giladas, Rankeó con Jaguar y rankeó con Zapac. Con Zapac, está peleando ahí. Cabeza a cabeza. La cuestión es que en una nota excelente de Facundo Gutiérrez Galeno y Carlos Mario Martínez, comparan irónicamente la histórica consigna de crear dos, tres, muchos Vietnam, que dijera el Che y frase de Galucho, dicha en la reunión anual del Consejo de las Américas. Bueno, recordemos que es el Consejo de las Américas. El Consejo de las Américas fue fundado por el señor David Rockefeller, un divino total, un amoroso. ¿Se lo quieren acá o no? No, un amoroso, acá lo queremos muchísimo, nos juntamos todos los fines de semana con David Rockefeller en el country, ¿cómo se llama? El country de la Reta. El country de la Reta, argentino, cosa divina. Igual le sacamos los alambres al country de la Reta. Sí, lo desalambramos. Con esos muchachos. Bueno, decíamos que lo fundó David Rockefeller sobre la base de la iniciativa privada y el libre comercio. Divino. Con una ideología privatista y liberal. Es como todo lo contrario de la definición que hacemos de millones contra Monsanto, pero ellos pusieron estas cuatro palabras tenebrosas en una frase. Todo en uno. Lo lograron, vamos. El organismo nuclea actualmente a más de 200 grandes compañías del mundo. En medio de este selecto grupo, aunque ustedes no lo crean, encontramos al Banco de la Nación Argentina. Es decir, que el banco, que es propiedad de todos nosotros y nosotras, Super Nakam Pop, está asociado y subordinado a una corporación de empresas privadas estadounidenses y europeas controlada y dirigida por David Rockefeller. No. Vamos. No. Sí, te juro que es así. Pero ¿cómo es? En el nombre de eso, sí, lo echamos a Félix Díaz y a Gastón de la 9 de julio. Esos son los originarios que se llenan de guita con las hojas. ¿Qué crees? Es verdad. Entre las grandes victorias del sometimiento del Consejo de las Américas a nuestro país, podemos mencionar, por ejemplo, el fraude del Plan Brady a comienzos de los años 90, que fue el plan que legitimó y legalizó las espurias deudas externas americanas e implementó un plan financiero tendiente a reendeudar y privatizar las empresas públicas. Divinos, todos esos divinos. Y decimos que nosotros no estuvimos presentes, no fuimos invitados, pero los que sí estuvieron presentes y sí van a la cita felices, fueron, por supuesto, funcionarios y dirigentes kirchneristas como el compañero Galucho, que ya lo nombramos, y la derecha toda enterita. Estuvo Mauri, estuvo de Narváez, estuvo Masita, estuvo de Mendiguren, estuvo Méndez de la UIA, y también estuvieron los demás, porque también estuvieron Stolbizer, estuvo Bonfatti, Pero si no se llevan bien, pero si está, si está, uno se dice bueno, boludo al otro, en bueno, los llaveros, ¿qué es eso? ¿Cómo es esto? Y a veces pasa. No es solo que se unen para sacar a la gente del borde por el Frente Cívico, también se encuentran y comen las mismas masitas acá. Y parece que cuando convoca a Rockefeller es difícil decirle que no. Altos sándwiches. ¿Quién es Galuccio? Hoy más o menos sabemos, pero tenemos que destacar que antes de ser el CEO de YPF, integró la consultora Schulenberger, empresa dedicada a brindar servicios tecnológicos en exploración y explotación de hidrocarburos a las principales compañías petroleras anglo-norteamericanas como Exxon, Chevron y British Petroleum. Schulenberger comparte accionistas con Chevron, Monsanto, Barrick Gold, entre otras. Todos juntos. Participan todos en esta, ¿eh? Se anotaron todos, no faltó nadie. Sí. Todas ellas auspiciantes en las reuniones anuales del Consejo de las Américas. Bueno, su discurso, esto no, como para rematar la cosa, dijo, el shale es lo que Dios nos dio para comer. Y parece que Galuccio come mucho shale. Y lo dejamos para porque se sale de la vaina, sí, acá sí, el compañero Diego está... Sáquelo, Diego, diga todo lo que Diego, tiene para Diego, decir de Galuccio. Diego Di Rizzio, ¿qué tiene para decir de esta bestia? Dígalo, acá no aceptamos eufemismos, así que bien, sáquelo. Porque además de Galuccio místico, tenemos el Galuccio que es un gran estatista, ¿no? Y él dice que YPF es el nuevo estado de empresa. Entonces, dice que YPF tiene que responder a dos personas. Por un lado, a sus accionistas y por otro lado, al pueblo argentino. Uno se pregunta cómo logrará este balance, cometido, sí, ¿no? Este balance. Así que, bueno, lo que estamos viendo es emerger un monstruo, un bicho rarísimo. Y hacia el estado empresario es al que nos quieren meter, ¿no? Porque YPF es de los accionistas y de todos y todas, obviamente. Qué, ¿no? Qué perverso, porque en los 90 uno cuando habla, me pongo seria dos minutos nada más, pero quiero hacer esto, no sé ni siquiera si está bien, lo estoy pensando ahora, pero cuando uno piensa, lo hemos hablado, en las políticas que empezaron en los 70, que se profundizaron muchísimo en los 90 y que habla de que no hubo ruptura y que hoy toda esta perversión que fue privatista en su momento y que ahora se vende como nacionalista y en realidad es absolutamente entreguista y mucho más denso lo que se está entregando, porque no estamos hablando de plata, sino que estamos hablando de futuro, de posibilidad de vivir, porque la contaminación no te deja ni siquiera márgenes para pelear, porque te mata, listo. La otra vez Darío Aranda decía eso, ¿no? Como dice, llegamos a la década donde se profundizó los 90, donde estamos justamente profundizando con todo. Es muy perverso. Eso te quería pedir más técnicamente que hables de esto, de las no rupturas, de cómo el modelo cada vez se consolida más y se hace, pero no el modelo nacional y popular, sino este modelo, ¿no? Modelo. El del neoextractivismo. Lo que se ve es como una ruptura fuerte es la participación del Estado en tanto vehículo y garante en un sentido tal vez nuevo, digamos. O sea, el Estado empieza capta muchísima más renta. Sí. Por lo menos en lo que se plantea dentro de los hidrocarburos no convencionales, estamos hablando de potenciales, ¿no? Digamos, si efectivamente pueden llevar adelante sus planes. Y un esquema donde va a ser el Estado el que garantice las condiciones que el sector privado ha fallado, digamos. O sea, porque la llegada del Estado a YPF no es un hecho arbitrario, sino es el desastre que provocó Repsol. Y esto poniéndome, ¿no?, en los zapatos de un estadista, en el sentido de tiene que haber energía y tiene que haber energía barata para garantizar a todo el aparato productivo, digamos, ¿no? Entonces lo que se ve para nosotros es este bicho nuevo que hablaba un poco antes, que es la asociación público-privado, que es algo que viene promoviendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por los niveles de inversión. Por un lado, pensemos que un pozo de no convencional triplica o cuatriplica lo que cuesta un convencional, por el nivel de intervención territorial, por el nivel de conflicto social. El Estado tiene que evidentemente tener una participación mayor, porque es el que también va a estar respondiendo ante la gente, va a tener que invertir en infraestructura. Entonces, uno de los uno de los puntos que se veía como grandes logros por la provincia de Neuquén, que eran 1.000 millones de pesos, eran directamente destinados a la infraestructura, digamos. O sea, toda buena parte del norte neuquino era puesto en valor y era el Estado el que estaba invirtiendo en bajar los costos a las empresas privadas. Y esto es algo que se viene repitiendo. Nosotros vimos en detalle un estudio que se hizo en Ucrania por parte de la Agencia de Cooperación Estadounidense. Una de las partes que forman también de los programas del Departamento de Estado para programas no convencionales, y decían básicamente esto, ¿no? La asociación público-privado como algo central, digamos. Estamos viendo cómo va cambiando. Sí. El modelo de dominación es el mismo, digamos. O sea, el modelo de dominación sigue, el tema es que van cambiando los actores, van cambiando las participaciones. Sí, como el rol del Estado ahí, y a la vez retirándose, como decíamos antes, de aquello que donde tendría que estar, como los entes de regulación. Claro. Estamos en comunicación con Soledad, que es de 8300. Soledad hoy estuvo haciendo crónicas impecables, Soledad Arrieta, sobre lo que era la represión ahí en Neuquén. Soledad, ¿te tenemos ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Jimena y el compañero Diego estamos tratando de desenmarañar, qué palabra difícil, engancho, sí. Toda esta cuestión, y queríamos que nos cuentes un poco la crónica de cómo fue hoy la represión, el día, el minuto a minuto. Minuto a minuto, bien. Sí, en realidad todo empezó ayer, la legislatura amaneció completamente vallada, y toda la zona en la que se encuentra, unas 10 cuadras a la redonda de la legislatura, muchísima policía, muchísima presencia policial, que a medida que fue avanzando el día, fue mermando la cantidad de policía y las vallas también. Para la tardecita, más o menos, tipo 8 o 9, que empezamos con las primeras actividades, que consistían en un festival de bandas musicales, ya la presencia policial era bastante poca. E incluso las vallas estaban retiradas de tal forma que estábamos prácticamente en la puerta de la legislatura. Allí se instalaron las carpas, algunos compañeros y compañeras pasaron la noche ahí, y a partir de las 6 de la mañana de hoy comenzó nuevamente la concentración, ya con una cantidad de policía otra vez bastante importante. A mí me pasó que directamente no me dejaban pasar caminando, tuve que darme toda una vuelta porque no me lo permitían. Ya ayer no lo habían dejado pasar a un dirigente, a Altamira, del Partido Obrero, ¿no? Sí, ya eso fue ayer. Sí. Lo que no los dejaron fue pasar las calles, sí, ingresar a la legislatura. Estaba él junto con el diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Raúl Godoy. Sí. No pudieron ingresar, y la excusa fue que se tenían que anunciar con mayor anticipación, creo que se habían anunciado con una hora nada más, y supuestamente tenía que anunciarse con más tiempo, pero bueno, realmente fue vergonzoso ese suceso. Sí. Hoy te decía, ya otra vez amaneció el barrio militarizado, vallado, nos concentramos ahí a partir de las 6 de la mañana. Alrededor de las 10 fue como el pico máximo de concentración de manifestantes, que alcanzó alrededor de 5.000 personas. Muchísimo. Cuando termina la manifestación en la legislatura, comienza la primera represión. Balas de goma, gases lacrimógenos, bueno, nos corrieron para un lado. ¿Eso fue por alguna consigna en especial? O sea, ¿hubo algún disparador justamente para esa primera represión? A ver, nosotros ¿hubo un avance? Claro. Para nosotros no existe un justificativo para la represión, pero lo que, digamos, fue una respuesta a que algunos miembros de las comunidades mapuches corrieron el vallado. Sí. No con una actitud agresiva hacia los policías, ni mucho menos. O sea, simplemente sacaron el vallado por una cuestión de simbólica. Claro. En ese momento comenzó la primera represión, que se repitió la misma metodología a lo largo de toda la jornada hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde, cuando comenzó la sesión. ¿Todas esas horas fueron? De represión, tranquilidad, represión, tranquilidad, represión, tranquilidad. Esto dejó un saldo de, 28 personas heridas levemente, Y dentro de esas personas, una de ellas, un docente de la Universidad de Comahue, tiene una bala de plomo alojada en el tórax. Que en este momento está fuera de peligro, pero... Está fuera de peligro, sí, claro. Sí. Es increíble, bueno, no es increíble, desgraciadamente. No, Neuquén acá, es una provincia, sí, de las que lamentablemente están en ese mapa rojo, señalados sí. por represión. Sí. Sí, es así. Pero bueno, la verdad, nos imaginábamos que podía llegar a pasar algo, pero no a este nivel y mucho menos faltando un mes nada más para las elecciones. La verdad que no íbamos con la idea de que pudiéramos pasarla como la pasamos. Fue muy complicado. Muy poco estratégico, lamentablemente, y también es muy poco estratégico tirar balas de plomo y que justo le pegue al hijo del decano de Humanidades de la Universidad de Comahue. Sí. Que en verdad esto es una apreciación particular, pero que viste que los Mapu ya llevan varios muertos, uh-huh. Y que se haya herido a este joven va a tener como otro tipo de tratamiento también, en donde acá se reprime y no se ve dónde, y se reprime con balas de goma y con balas de plomo también sin ningún miramiento. Uh-huh. No sé, digo, había niños, había mujeres, había grandes... Sí, de personas mayores, sí, está, digamos, muy, muy heterogéneo el grupo. Incluso, ¿sabes qué te iba a comentar? Que más allá de ese balazo de plomo... los disparos con balas de goma iban al cuerpo. Ah, bien. No, sí, desgraciadamente, por eso decía, ya no nos sorprende, porque nosotros sí. Lo vimos acá en el Borda, cómo se disparaba, claro, contra compañeros que estaban internados, contra enfermeros, médicos, cronistas, periodistas. Sí. Parece que se venció la barrera de te tiro al cuerpo con lo que tengo. Sí. Se cayó. No sé, aunque sea ese rasgo mínimo de humanidad de no visibilizar esa agresión física en las represiones. Ahora ya parece que es algo bastante más común. Soledad, había leído que ustedes creen que fue llevado algún grupo como para agitar. Escuché también eso, que algunos que gritaban ¡Viva Chevron! Es irrisorio que estemos diciendo esto, pero ¿había algunos entusiastas de Chevron? No, la verdad que yo eso no me consta, no. Ajá. Lo vi. Sí, me llegó la información de que desde organismos estatales e incluso algunas empresas privadas con relación con funcionarios estatales, fueron llevados a la fuerza a presenciar la sesión de la legislatura, como para aplaudir y hacer barullo, me imagino. Claro, sí. También circuló la información durante todo el día de que se estaba convocando una contramanifestación de personas a favor de la actividad. Tampoco me consta, digamos. Son dos cosas que circularon, pero que no se vieron concretamente. Uh-huh. ¿Sabés quiénes son los ediles que se retiraron de la sesión? Sí, en un primer momento los primeros que se retiraron fueron Raúl Godoy, Raúl Dobrusín, Beatriz Kreitman y Jesús Escobar. Uh-huh. Ellos, bueno, inicialmente por estar, digamos, más allá de que se oponen al acuerdo... Se vieron provocados ante la actitud de uno de los diputados, Domínguez, que empezó a exhibir toda esta cuestión de que supuestamente la violencia estaba del lado de las y los manifestantes, cuando en realidad, digamos, se ve claramente cómo nos atacan desde la fuerza policial. Y bueno, la verdad que fue un papelón lo que hicieron los diputados oficialistas, por lo tanto se retiraron, lo cual también es, digamos, es muy es un dato a tener muy en cuenta, que se tenga que retirar un diputado que está representando al pueblo, sí, porque lo humillan de esa forma, es terrible. Sí, totalmente. Así como es terrible que vayan a una ciudad para celebrar una sesión en la que se va a tratar un convenio que además es secreto. sumado a esto, la verdad que es terrible. Sí, es una locura. Nosotros siempre estamos como más sorprendidas por la realidad que por los cuentos de Bradbury. La verdad es increíble. Sí, sí. Bueno, te contamos un poco que en el programa venimos charlando todo este tema. Estamos con Diego Di Rizzio en el estudio. Está ahí Diego. Sí. Hola, Sol. Hola. Tenemos a dos eminencias, uno de 8300, otro del Observatorio Petrolero Sur. Dos pilares de la información que fueron fundamentales en la jornada de hoy. No, realmente. Sí. Y hace un ratito tuvimos una comunicación con el Huarquén Gabriel Charqui. Charqui, sí. Así de la comunidad Cachipayín. Así es. Así que eso, estamos, viste, como tratando de rearmar lo que fue esta triste, patética y oscurísima jornada allá en Neuquén. Y qué bueno que puedan hacerlo de esta forma, porque en los medios, por lo que estuve viendo yo en los medios corporativos, tanto los oficialistas, está hablando básicamente de la audiencia por la ley de medios, los opositores se está abordando el tema con términos como los de siempre, enfrentamientos, incidentes, hubo violencia de los dos lados, etcétera. Está muy bueno que podamos, que sigamos teniendo espacios para difundir de esta forma las cosas. Ellos no nos sorprenden cuando hacen coberturas. Yo te hago la última por mi parte, tenía que ver con las expectativas que hay para mañana, cómo se ve el día, cómo mañana crees que termina. Es una convocatoria inicialmente de la CTA, de para todas las organizaciones nucleadas en la CTA, para movilización a partir de las 10 de la mañana para repudiar todo lo que fue la represión de hoy. A esto todavía no estoy al tanto de que se han sumado, pero sí se van a sumar seguramente otras organizaciones que no están nucleadas en la CTA, organizaciones de derechos humanos, comunidades mapuches, organizaciones feministas, sindicales, digamos. Creo que va a ser muy nutrida la marcha de mañana, porque lo que pasó hoy es inaceptable por donde se lo mire. Absolutamente. Bueno, Soledad, te mandamos un abrazo. También la fuerza, energía, empuje, porque esa postal en la que te encontrás no debe ser la más apropiada como para poder informar, ¿no? De una forma sana, humana. Siempre la represión es de lo peor, ¿no? Quiero aclarar un poquito en esto que te decía, como... ¿Qué sucedió? Como, ¿cuál fue la excusa para la primera represión? Por supuesto que nunca podemos avalar ni legitimar, ni pienso qué debe suceder para incentivar a alguien cuando vos no tenés ni un arma, ni el mismo arma que tiene el otro, que tiene el casco, escudo, la bala de goma y la de plomo, y que tiene una chapa que sabes que es de impunidad total. O sea, de ninguna forma podemos concebir ningún acto de represión. Así que eso, como... toda la fuerza, porque la verdad que es horrible, sí. Es horrible. Yo creo que igual la pregunta tiene que ver con que nosotros, con las últimas represiones, sobre todo con la Alborda, creo que vimos a funcionarios diciendo canalladas que eran inadmisibles, pero que sin embargo, un poco lo que decías vos, Sole, también, fueron tomadas por los medios corporativos, claro, como la excusa. Sí. Entonces uno a veces trata como de anticiparse a ver cuál va a ser la estupidez que va a decir el hijo de puta, la hija de puta de turno, en los medios que tienen tanto rating, para poder salir a decir esto y usarlo de alguna manera. Y increíblemente lo usan, increíblemente... Pueden hablar de una provincia, pueden hablar de represión asociándolo a una provincia que tiene al maestro Fuentealba fallecido en una represión, asesinado, y que todavía los responsables no han pagado por eso. Todo el aguante desde acá. Claro. Muchísimas gracias por difundir esta parte de la información, que creo que es la más importante porque es la que está desde adentro. Sin dudas. Muchísimas gracias a vos y te mandamos un fuerte abrazo y que siga la lucha. Bueno, otro abrazo para ustedes. Igualmente.

¿qué estás haciendo? ¿Estás desafaltando o estás vagualeando? Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué buena. Sí. Qué buena es. Qué buena musiquita. Decimos musiquita en un homenaje que hacemos críptico a Nora Cortiñas, porque ella en su programa dice, poneme una musiquita. Sí, entonces, programa que pueden escuchar los miércoles a las 17 horas en Radio Porqué, www.radioporqué.org.ar. Y si no, también queda toda la semana, lo escuchás ahí. Se llama Memorias con Nora. Memorias con Nora, hermosos. Y también puedes escucharnos, puedes recomendar, amigos, amigas, nuestro programa A Desafaltar, que también lo tenemos en nuestra página Facebook, como no podía ser de otra forma, A Desafaltar. Y en la página de Misiones contra Monsanto nos están retransmitiendo, como habíamos dicho antes, La Caterva, A Contramano, La Comuna y Radio Quién. Sí, y se siguen sumando. Y una radiaza de El Hoyo, Amigos del Bolsón, que también se prenden a desafaltar. Y se están sumando unos de Mendoza que en cualquier momento vamos a incluir también en la lista. Sí, yo lo que quisiera incentivar en este momento es la rotation que podemos ir haciendo por las radios amigas. Antes nos vamos como una frutillita a El Hoyo, después a tomar un vinito a Mendoza, los amigos. Yo siempre propongo el viajecito. Nosotros hacemos el viajecito con la noticia, pero nunca pegamos un viajecito. Para hacer la toma de la cuestión. Con la asamblea. Esa radio maravillosa que tiene las ramas generales, que todas las cosas que hay ahí son todas las cosas que nos gustan, cositas. Ay, sí. Ricas y sanas. Sí, sí. Lo que te voy a tirar no es sano. No es rico. Por eso lo voy a hacer rapidinho. Nos vamos a Mendoza porque esta provincia otorgó un permiso de exploración para la extracción de oro, cobre y plata. Ahora la empresa debe iniciar la evaluación de impacto ambiental. Se trata de dos áreas que suman en total 6.500 hectáreas entre Uspallata y San Rafael. Y la presentación está registrada por la firma minera Río de la Plata, Sociedad Anónima, ante la Dirección de Minería de la provincia, que ya le otorgó el carácter de concesión provisoria para el cateo, primer paso del proceso habilitante para explorar. Minera Río de la Plata obtuvo la concesión de 1.500 hectáreas correspondientes al yacimiento identificado como La Propicia 3, que de propicio no tiene un carajo. Son poéticos. Y sí, claro. Y casi al mismo tiempo, otras 5.000 hectáreas al oeste de San Rafael que forman parte del denominado Miranda, de donde además pretenden explorar el potencial extractivo de cuarzo. No perdonan nada, no alcanza. Hay que diversificar. Y no perdonan esos maravillosos paisajes como Uspallata y San Rafael. Así que, así estamos. En cualquier caso, desde el organismo salieron a justificar la concesión al considerar que no implica una violación a la norma provincial, ¿eh? No. Y que se trata de un visto bueno a la exploración, no así a la explotación. Porque lo que vamos a hacer es que sepan que está, pero no los vamos a dejar tocar el oro. No. Cuando de repente viene, invierte, pero no. No, claro. Por aventura, por divertimento. ¿Voy a hacer escalada o me voy a explorar? Voy a explorar. Yo le agrego esto nada más. Minera Río de la Plata, que es esta empresa, fue una de las dos empresas que impulsaron la acción de inconstitucionalidad. Pidieron la inconstitucionalidad contra la ley provincial 7.722, que es la que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería metalífera. Bien, no les creemos nada. Sabemos quiénes son, ¿no? Claro. No adivino. Son amigos de Galucho estos. Así que del Consejo de América. Tírame una buena, por favor, que está terminando el programa. Sí, vamos. Río Negro, Alien. Tras una manifestación, el Consejo Deliberante de Alien, de Río Negro, prohíbe el fracking. ¡Vamos! Diego tiene un dato. Número 15. Municipio número 15 que ha prohibido el fracking. ¡Vamos! El pasado viernes 23 de agosto, el Consejo Deliberante de Alien aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe el método de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales, fracking ya conocemos, en el ejido de la comuna. La ordenanza se aprobó luego de que unas 300 personas se movilizaran hasta el Consejo Deliberante para manifestarse contra el fracking que la empresa Apache practica en la zona rural de Alien. Ahora lo que se espera es que la intendenta Sabina Costa acompañe al pueblo y no termine vetando la ordenanza. Sabina, Sabina, pues, te estamos viendo. Sabemos de vos. Mirá que acá entras rápidamente en las personas que no gratas de la radio. El fracking es anunciado, por supuesto, como en todos lados, como promesa de progreso, pero conlleva al aniquilamiento de actividades y fuentes de trabajo históricas como la agricultura y el turismo en esta zona, dejando como único legado el rastro irremediable de contaminación y muerte. Es lo que declaran los asambleístas de la zona, que parece que la recontra aguantaron y por eso salió esta movida. Sabemos que ese lugar es uno elegido en el mundo por su producción de peras y manzana, pero bueno, desde el 2010 se ha convertido en la tierra de sacrificio de estas políticas neoextractivistas. Y Juan Carlos Ponce, que es un integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el agua, explicó que esto no es una broma, nos van a envenenar si los dejamos pasar. Y me pone muy contento porque ahora ya no van a decir que alguien es un pueblo indiferente. Cuando se nos toca la vida, tenemos que estar todos juntos. Así es. Este es el mensaje, Juan Carlos. Así, así es. Así, cortito, clarito, fácil. Es todo juntos porque nos están envenenando. No hay que ser indiferente. Cortito. Totalmente. Los días de estar en la calle. ¿Cruzamos el charco? ¿Quién es? Sí. Sí, vamos al continente viejo. Porque parece que nos quieren hacer creer que esto es cosa de esta región, los subdesarrollados, que no entendemos que la pomada esta del fracking es lo más, que no terminamos de caer. No, en Inglaterra, la compañía que encabeza en el Reino Unido la implantación del fracking suspendió a finales de la semana pasada sus trabajos en busca de crudo. Vamos, esto sucede después de que la policía se declaró incapaz de garantizar la seguridad en la manifestación de más de un millar de activistas. Vamos, gente, tenemos que seguir. Tenemos que llegar al millar. Miren la que podemos hacer, ¿eh? Sí, sí. Las perforaciones exploratorias de una compañía gasística han convertido la localidad de Palcombe, que es West Sussex. Bueno, lo voy a decir todo al revés. Porque no soy de este palo. Pero es al sureste de Inglaterra. El epicentro del debate nacional sobre la amenaza de industrialización de la campiña inglesa. Balcón. Es la de la foto, divina, pero parece que se agitó. Balcón cuenta apenas con 1.800 habitantes y era un reducto de paz. Sin embargo, desde el pasado 25 de julio, más de un centenar de personas se encuentran acampando contra el fracking y activistas del grupo ecologista No Dash for Gas y personas de toda Inglaterra se sumaron a las 6 jornadas de desobediencia civil y masiva y a la campe. ¡Cómo me gusta ¡Cómo me gusta esa agitada de desobediencia civil! Según parece, no tienen intención de moverse, aunque la última manifestación del miércoles terminó con 30 detenidos, entre ellos una diputada. Y esa diputada también me gusta. Sí, sí, verde. Los activistas alegan que su desembarco allí es el caballo de Troya de un gobierno que pretende realizar unos 20.000 pozos para el 2020. Los vecinos dicen, nos dijeron que estábamos a salvo, pero hace 2 años, cuando recién comenzaban las exploraciones, se registraron 2 terremotos de magnitudes 2,3 y 1,5 en la escala de Richter. Aunque los daños fueron muy leves, los vecinos se asustaron y la empresa tuvo que suspender provisoriamente las operaciones. Y sí, se te empieza a mover el piso, ¿no? Pero estábamos a salvo. Pero no sé, ¿quién me lo dice, Galucho? ¿Quién me lo dice? No, te lo dicen estos que son ingleses y que son tan poco confiables como Galucho. Claro. Y para que vean que los británicos también tienen funcionarios que pueden competir por el podio de las frases desafortunadas, el conservador Lord Oglethorpe Guildford... Menos mal que lo tuviste que decir vos. Miembro de la Cámara Alta y suegro del ministro de Economía, me encanta. No, esta escena podría ser claramente de acá. Cometió sincericidio diciendo que el fracking debía ser confinado a las áreas desoladas. Inmediatamente Cameron salió a decir, el fracking no se concentrará en ciertas regiones. Quiero que todo el país, norte y sur, comparta sus beneficios. Cameron, un socialista. Cameron, sí, entraste al podio, con tu bolufrase acá, Zapag, esta Jaguar, estupidez. Tienen. Son impresentables, chicos. Donde vivan, el tema de las fronteras es solo una ilusión. Donde vivan siempre hay un impresentable de turno, funcionario, que está de rodillas frente a estas multinacionales. Totalmente. Vamos a ir a la agenda. Solo un quiero recordar que te preparaste ya la carpucha. ¿Tenés reparada la carpa? Sí, ¿tenés tengo. La bolsa de dormir? Mirá que vamos a hacer la primavera sin Monsanto y desobediencia civil masiva y acampe. Sí. Lo podemos hacer en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Tenemos que abrir esta convocatoria. Vayan, donde estén escuchando, en cualquier parte del universo, vayan a Malvinas Argentinas, que es ahí. Y si sos artista, si sos uno de los seres sensibles, la convocatoria es ahí. Anda, lleva tu arte, porque ahí vamos a estar todos y todas mancomunadamente tratando de tener una primavera sin Monsanto, que es la mejor primavera que nos podemos proponer. Mañana. Agenda. ¿Qué vamos a estar haciendo? Jueves 29 de agosto, 9:30 horas. Nos vamos al primer seminario internacional desde el extractivismo a la construcción de alternativas, megaminería y derechos de los pueblos. Bueno, mañana vamos a estar haciendo transmisiones con los amigos de La Caterva desde este seminario. En el seminario van a estar Maristela Bampa, Horacio Machado Araos, Pablo Dávalos, Raúl Civechi, Claudia Corol, Félix Díaz. Es imperdible. Es en el auditorio. Se vienen muchos hermanos de Ecuador, de varios países, bolivianos, peruanos, chilenos. Vamos a estar ahí compartiendo y nosotras transmitiendo desde ATE Nacional, en Avenida Belgrano 2527, en la ciudad de Buenos Aires. Así que si podés, venite, porque eso va a estar buenísimo. Impagable desde la mañana, desde las 9:30 hasta la noche. Y se nos recontrafó el programa, pero podés ver la agenda que te teníamos que invitar acá a ver. La podés ver en Comunicación Ambiental, la agenda verde, que está ahí a disposición para todos y todas. Se nos fue el programa. Pero muchas ¿puedo gracias. Decir una cosa? Sí. Un programa. Muchas gracias, Diego, por quedarte acá en el piso todo el programa. Muchas gracias al mejor, al único. Sí, la araña, grande Dami. A la araña metálica de Damián. Ahora se va al ensayo. Sí. Le va a dar con todo él. Sí. Multiinstrumentista, se va. ¿Cuándo toca Bastardo? ¿Toca ahora? ¿Toca? Falta la fecha. Ya la vamos a quitar. Vamos a invitar. Lo tenemos que llevar a Bastardos a la primavera sin Monsanto. Sí, tiene que se sonar. Está resistiendo. Obvio. Están como locos. Bueno, le mandamos un besito a Yanina, que nos está escuchando también. Y a todos los que... Y a todos, nos dijeron que nos escuchan de Barcelona. Hay un compañero, no tenemos ahora el nombre, pero les mandamos, manden mensajes, que nosotros en algún momento vamos a hacer una gran apertura de besos y saludos para todos y todas. Sí, y muchas gracias a todos aquellos que nos mandan informaciones a Desafaltar o a Millones contra Monsanto, donde todos los días levantamos noticias sobre esto, los temas sobre bienes comunes que nos interesan y que nos pasan data y ahí podemos compartir, porque eso se trata, esta comunicación alternativa que hacemos cada día. Nos quedó afuera lo de Bosnia, lo de la represa Garabí, lo de la costa de Bernal y Quilmes. Pato, para la semana que viene les mandamos un beso, mil disculpas a todos los que están luchando ahí por estas cuestiones, pero vamos a estar ahí también. Haciendo un aguante y a seguir desafaltando durante toda la semana, pico y pala, y a levantar las baldosas. Chao, muchas gracias. Chao. Siempre y nunca contra a veces. Había una vez, dos veces. Una se llamaba Una Vez y la otra se llamaba Otra Vez. Una y Otra Vez formaban la familia A Veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran Siempre y Nunca, que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia A Veces. Ni Siempre ni Nunca toleraban que los A Veces existieran. Siempre no podía permitir que Una Vez viviera en su reino, porque entonces Siempre dejaba de serlo, porque si ya hay Una Vez, entonces ya no hay Siempre. Nunca tampoco podía permitir que Otra Vez apareciera Otra Vez en